ser como aquel entonces cuando te estrechaba. Ni entre mis brazos, no te dejé escapar. Sorprendidos en ese momento, nuestros cuerpos pedían más. Sorprendidos en ese momento, nuestros cuerpos pedían más. Para sacarte de mi mente, cuánto debo llorar por ti. Ya no puedo dejar de amarte, estás metida en mí. Como aquel entonces cuando te estrechaba. Mío entre mis brazos, no te dejé escapar. Sorprendidos en ese momento, nuestros cuerpos pedían más. Sorprendidos en ese momento, nuestros cuerpos pedían más. No me queda más que recuerdos, nada más que eso. Dime cómo haré para olvidarte, cómo debo hacer para sacarte de mi mente. Cuánto debo llorar por ti. Ya no puedo dejar de amarte, estás metida en mí.